La letra con sangre entra. Somos palomas de la paz, infectadas. La tecnología es la sociedad hecha para que dure, de Bruno Latour. Grandes bolas, bolas de fuego. Este es un artículo académico del sociólogo de la ciencia francés Bruno Latour. Latour se dio a conocer por sus estudios sobre el laboratorio científico y las relaciones sociales y políticas que permiten que se produzca algo que llamamos ciencia. Es uno de los fundadores de los estudios sociales de la ciencia y la tecnología y desarrolla un método de investigación denominado teoría actor-red. Latour argumenta que cualquier descubrimiento científico o innovación tecnológica es fruto de una red densa de relaciones entre agentes humanos y agentes no humanos, entre hipótesis, instrumentos, inscripciones, laboratorios y diferentes seres. De esta forma, Latour quita el privilegio de la agencia a los humanos y hace aflorar diferentes formas de agencias de actores humanos y no humanos. En su modelo, los actores y los actantes están siempre articulados en una red, en la que tanto humanos como no humanos tendrán capacidad de afectar y ser afectados, actuar y ser objeto de la acción de otro. Las relaciones de poder no se dan solo entre humanos, sino que numerosos nuevos agentes o actores entran a complejizar cómo se generan y reproducen estas relaciones de poder. En el artículo, Latour ahonda en entender las formas de dominación, es decir, indaga y pone de relevancia a aquellos actantes no humanos que hacen que la sociedad se sostenga y se perpetúe. Para ello, explora una serie de inventos que hacen que las personas se comporten de formas determinadas. Explora alianzas entre agentes humanos y no humanos, destinadas a producir o alterar conductas. Pone el ejemplo de un recepcionista que tiene un objetivo: que los clientes del hotel no se lleven las llaves de la habitación. Esta misión es lo que Latour denomina tener un programa. Este programa quiere la forma de una declaración inicial. Primero pide que las personas no se lleven las llaves, después pone un cartel. Cualquier programa se enfrenta a un antiprograma, es decir, formas creativas en las que alguien se salta el programa, lo altera, lo hackea, etc. Cuando un programa logra que apenas surjan antiprogramas, es decir, que la gente se lo salte, se vuelve predecible, y la tecnología que se ha usado para establecer ese programa se estabiliza. Por ejemplo, un programa puede partir de que una autoridad de tráfico no quiera que los coches circulen rápido en una calle determinada. La declaración inicial será: no corráis. Una forma de hacer que este programa se cumpla es poniendo unos resaltos en la calzada. Si la mayoría de conductores reduce la velocidad, el programa se ha cumplido. Si nuestro recepcionista pone un llavero con un peso a la llave, logrará que menos personas se lleven la llave, sin tener que repetir en cada ocasión: no te la lleves. Cuando una declaración u orden se inserta en un dispositivo material y logra estabilizar un programa, nos damos cuenta que esa orden no se ha transmitido, sino que ha sido traducida a un nuevo medio. El llavero con un peso produce una conducta determinada, el resalto en la carretera también. La materia no tan solo lleva un mensaje, sino que obliga a que se aplique, lo traduce en nuevo lenguaje, un lenguaje material, visual, físico, que va más allá del discurso inicial. Estos elementos materiales tienen agencia, es decir, producen comportamiento, estabilizan relaciones de poder. Estos no humanos actúan sobre los humanos alterando sus conductas. Estos programas lentamente van capturando los antiprogramas y los van eliminando. Estabilizan relaciones de poder, normalizan y perpetúan comportamientos. De esta forma, los dispositivos técnicos, los inventos, los diseños, etc., van acumulando capas de programas y antiprogramas. Cada vez que alguien se salta el programa, obliga a la tecnología a innovar, alterar su funcionamiento para neutralizar este antiprograma. Así, los objetos técnicos son acumulaciones de invenciones. Nunca hay un solo diseñador. El objeto técnico es una amalgama de soluciones que se le ha dado un problema previamente. Cada vez que alguien encuentra un nuevo uso para la tecnología, contribuye a darle una nueva capa de complejidad. Así, cualquier invento o tecnología es una controversia sociotécnica que implica numerosos actores y actantes, programas y antiprogramas. El tapón anti-niños de una botella de lejía acumula muchas batallas previas entre botellas de lejía y niños ávidos de abrirlas. La orden "no me abras" está implícita, al igual que todas las soluciones previas a este problema que un niño o una niña ha logrado vencer. Así, todo invento es una cadena de interacciones entre humanos y no humanos, discursos y materias, deseos y resistencias. Por eso ya no tiene sentido preguntarnos si algo es técnico o científico, humano o no humano, natural o cultural. Siempre nos encontramos con tramas densas que articulan a estos elementos de diferentes formas. Cualquier relación social estable o relación de poder está apuntalada por estas relaciones de humanos y no humanos. La materia no transmite órdenes, produce nuevas formas de comportamiento. El auditorio vertical producirá comportamientos diferentes a uno horizontal. Unos bancos públicos amplios generarán comportamientos diferentes a unos estrechos. La materia nunca es muda, nunca es solo un medio, la materia es generativa. Una canción siempre es más que las letras que transporta. Un coche es más que la voluntad inicial de quien lo ha diseñado. De esta forma, los diferentes actores coevolucionan a medida que interactúan. Latour nos obliga a tener en cuenta todos estos elementos, a atender estas redes de actores y actantes si queremos entender las relaciones de poder que estabilizan. Nos obliga a fijarnos en las formas de discurso que trascienden la palabra y que se encuentran integradas en los objetos, en los seres no humanos. Las relaciones de poder y de dominación están inscritas en la tecnología, en la materia, en los cuerpos y en las acciones. Las agencias políticas están distribuidas, puesto que la tecnología es la sociedad hecha para perdurar. Disfruta del texto.